Presentamos Surco al Día, el videoblog donde encontrarás la información más importante de tu distrito. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast Surco al Día. Queremos agradecerles porque el día de ayer tuvimos nuestro primer streaming. Tuvimos a el representante de prensa de la municipalidad y pudimos conversar. La gente en el Facebook nos apoyó bastante con sus sugerencias. Se pudieron resolver felizmente. Y bueno, a mi costado está nuestra compañera. Soy Cecilia Rabanal. Efectivamente, Oscar, como dices, el día de ayer tuvimos nuestro primer streaming. Fue una experiencia muy positiva. El señor representante del área de relaciones públicas de la Municipalidad de Surco estuvo absolviéndonos algunas de las dudas más importantes que teníamos sobre seguridad en ese distrito. Sí, bueno, como hemos tratado ya las semanas anteriores, hemos hablado sobre los alcaldes, hemos hablado sobre la seguridad ciudadana. Y bueno, el día de hoy Ceci les va a presentar el tema de que nos toca tratar. Ceci, ¿cuál es el tema de esta semana? Bien, Oscar, queridos amigos, el día de hoy vamos a tocar el tema de los principales atractivos turísticos del distrito de Santiago de Surco, que como bien lo hemos mencionado en oportunidades anteriores, Surco es uno de los distritos que tiene mayor potencial turístico en este aspecto. Dentro de los principales atractivos turísticos tenemos a la Plaza Mayor, la Plazuela de la Vendimia, el Vivero Municipal, el más famoso de todos, el Parque de la Amistad, la representación de Surco Pueblo y la Glorieta. Sí, como acaba de mencionar Ceci, todos quien no ha visitado Surco un sábado en la tarde o un domingo con la familia para visitar uno de estos puntos que tú acabas de mencionar. Entonces vamos a tratar de explicarles un poquito mejor a todas las personas de qué trata cada punto, qué es lo que tiene, cómo se fundaron, cómo se nacieron. Cecilia, a ver, los dejo con Cecilia que nos va a hablar sobre la Plaza Mayor. Bueno, Oscar, antes de hablar de la Plaza Mayor, también vamos a tratar el día de hoy el tema de la historia vitivinícola de Surco. Interesante, muy interesante. Muy interesante porque esto es básicamente el origen, un poco de la historia de Surco y lo que lo hace también muy interesante, la uva, los vinos, todo. Al pensar en Surco, se nos viene a la mente eso, ¿no es cierto, Oscar? Sí, definitivamente, desde el mismo nombre, pues, ¿no? Efectivamente. Vamos a hablar de la Plaza Mayor. Bueno, la Plaza Mayor fue reinaugurada el 16 de diciembre de 1997 por el alcalde de entonces, Carlos Arga Chamot. Está ubicada en el sector Surco Pueblo. Cuenta con bellos y coloridos jardines y una original pileta. Destaca también su hermosa glorieta, ubicada en el centro de la plaza, en donde los fines de semana se realizan tradicionales retretas y actuaciones artísticas. Desde la plaza se puede observar el local municipal y la iglesia Santiago Apóstol. Ahora vamos a ver la Plazuela de la Vendimia. Bueno, la Plazuela de la Vendimia fue inaugurada el 14 de marzo del año 1997 como muestra de que Surco en su distrito, bueno, mejor dicho, ¿no? Que como muestra de que Surco es un distrito vinícola, ¿no? También tenemos el vivero municipal. El vivero municipal es un vivero muy importante para el distrito, con una producción de más de 140 especies de plantas, entre los cuales tenemos árboles, arbustos, plantas medicinales, plantas ornamentales, flores, que posteriormente se utilizan para adornar los 400 parques y jardines que tiene el distrito, de nuestro distrito de Santiago de Surco. También se están criando alpacas. Ceci, estoy seguro que tú has visitado el Parque de la Amistad. Claro, ¿quién no ha visitado el Parque de la Amistad, de verdad? El Parque de la Amistad es la presentación de Santiago de Surco ante el mundo y está en constante evolución para adoptar en este espacio algo de nuestra enorme diversidad cultural, con grandes áreas verdes, Oscar, amplias vías de circulación, plazuelas, piletas, glorietas, hermosas caídas de agua, zonas de remanso, de juegos infantiles, vagones de artesanía, estacionamientos, servicios higiénicos, sistemas de iluminación. Bueno, hay de todo en el Parque de la Amistad como para ir a pasar un bonito fin de semana con toda la familia, porque hemos visto tiene áreas para jóvenes, para adultos, para niños. Es un lugar muy, muy hermoso para compartir con toda la familia. Sí, eso es algo que me gusta de Surco, porque pocos distritos, digamos, tienen la diversidad que tiene este, pues. Podemos contar con una modernidad envidiable para otros. Tenemos también un lugar histórico, que es la parte de Surco Pueblo, y es justo la que yo voy a hablar, ¿no? La representación de Surco Pueblo, ¿no? Este es otro de los atractivos de este hermoso distrito, ¿no? Lo hace verdaderamente entrañable para los surcanos. Esta es una réplica a escala del antiguo Surco Pueblo, o zona original donde se expandió el distrito de Surco. La glorieta en donde pueden disfrutar de un placer inmenso, una hermosa vista y mucho verdor. Les recordamos que esta representación de Surco Pueblo se encuentra en el Parque de la Amistad. Y Ceci, creo que es momento de que les comentes a todos sobre la historia vinícola, que es lo que principalmente vamos a tratar el día de hoy en Surco. Así es, Oscar, la historia vitivinícola del distrito de Surco. Bien, vamos a hablar un poco de historia. El primer español en traer viñas al Perú, según nos relata el cronista Garcilaso de la Vega, fue don Francisco de Caravante. Él trajo algunas plantas de viñas de las Islas Canarias y las mandó a sembrar en el Cusco. Siendo Santiago de Surco una de las poblaciones más antiguas de la ciudad de Lima y una villa dedicada a la agricultura, ya que estaba asentada sobre uno de los más fecundos y soleados valles, se estableció el primer sembrío de vino en la costa del distrito que hoy conocemos como Santiago de Surco. Sí, bueno, como así has comentado, a partir del año 1938 se realiza la celebración de la fiesta de la cosecha llamada Vendimia. La vendimia, hay vendimia en Ica, hay vendimia en Chincha y también hay vendimia en Surco. Es la más representativa de acá de Lima. Es verdad, es verdad. Esta actividad que hoy en día cuenta con bodegas de gas de vino, quienes en coordinación con las municipalidades de Surco principalmente promueven e incentivan la realización de la misma. Destacando entre ellos Fundo El Guayabo, Fundo Cruceta, Fundo San Lorenzo y la viña Cruz Blanca, que han tomado la, digamos, han formado la Asociación Vinícola de Santiago de Surco. Bien, actualmente la Municipalidad de Santiago de Surco viene incentivando y promoviendo las tradiciones culturales e históricas del distrito, entre lo que destaca la conservación y producción vitivinícola, que aparte de ser un atractivo turístico, bueno, y como tal, por ser un atractivo turístico, genera ingresos también para los surcanos, para la municipalidad. Bien, vamos a dar algunas direcciones para nuestros oyentes que se animen a visitar, a conocer un poco de historia y a degustar de los exquisitos vinos. El Fundo San Lorenzo se ubica en la calle García y García. El Fundo Viña Cruz Blanca se ubica en la prolongación Tacna. También tenemos al Fundo Cruceta, que se ubica al lado derecho del Centro Histórico San Juan Grande, y el Fundo El Guayabo, que está ubicado en el Parque Alto Sin Número, a la altura de la cuadra 3 de Roosevelt. Bueno, sí, estas direcciones que has dado son de los lugares que nosotros recomendamos para adquirir los vinos, ¿no? Porque es otro problema que tiene a veces la municipalidad, el distrito, de que hay tantas vinícolas, y uno dice, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la más legal? ¿Cuál es la que hay más garantía? Y estas son las que nosotros les recomendamos aquí en Surco al Día. Hemos recibido muchos correos de las personas que han visitado nuestro videoblog y nos han comentado de que quisieran saber más que todo dónde son los lugares en los que pueden adquirir no solo vinos, sino también productos derivados de la uva. Claro. ¿No? Entonces queremos recordarles que ahí en la Plaza Mayor de Surco, donde está la iglesia, también hay ferias constantemente, normalmente todas las semanas hay ferias en las que uno puede adquirir productos derivados del vino u otros souvenirs, sobre todo relacionados al distrito, ¿no? Claro, como adornos, algo para regalar en cualquier ocasión, no se lo pueden perder. Y ya saben, los invitamos a que sigan visitando nuestro videoblog. Esta semana Nati Lepajuelo, nuestra reportera, ha ido al Parque de la Amistad. Ha entrevistado a una persona muy interesante que les contará sobre los diversos puntos que nosotros ya hemos conversado. Tienen imágenes muy interesantes, muy bonitas del distrito. También los invitamos a leer las crónicas de César Pineda y de Cristina Aracaki. Cecilia. Así es, Oscar. Y también los invitamos a que puedan ver la entrevista que realizamos el día de ayer vía streaming al representante del área de prensa de la Municipalidad de Surco. Ya está la entrevista completa en la página web. Pueden visitarla y hacer sus comentarios, que como siempre serán bienvenidos. Bien, Oscar, esto ha sido todo por el día de hoy. Así es, Cecilia. Acuérdense que te pueden visitar nuestras cuentas en el Facebook, en el Twitter. Espero que queremos que sean seguidores del Twitter. En el Facebook tenemos una buena cantidad, en el Twitter queremos que siga aumentando cada día más. Me despido por mi parte, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por habernos escuchado, hasta luego. Chao. Esto fue Surco al Día, el videoblog donde encontrarás la información más importante de tu distrito. Nos encontramos la próxima semana con más información para ti.